La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña la licenciada Cecilia Russo del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, junto a una vecina de Santa Cruz, la señora Mari López, con quien vamos a charlar sobre una actuación que ha hecho la Defensoría del Pueblo pidiendo que se cree un comité interjurisdiccional de la cuenca del Alto Río Senja. Pero quiero que nos cuentes un poco primero, Cecilia, cómo se lleva a cabo esa actuación y después vamos a hablar con la vecina con quien nos presentó esta denuncia. Generalmente la Defensoría del Pueblo, y por una cuestión de privacidad de quien presenta la denuncia, no se da a conocer el nombre de la persona. Pero en el caso de Mari, porque ella misma también ha estado presente y todo, ella ha dado el consentimiento para aparecer, por eso que la estamos nombrando en público, pero siempre que cualquier persona quiera hacer una presentación en la Defensoría, sabe que es anónima, que no necesariamente tenemos que dar el nombre al aire o a los medios de comunicación. Esto lo damos primero y como comentario para que no crean que estamos, rompiendo el reglamento. Sí. Cecilia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Gracias a vos, a la radio, por difundir lo que se está haciendo, digamos. Me parece importante esto que marcabas. En el caso de Mari, de los vecinos de Caleta Olivia, ellos están dando una lucha hace mucho tiempo por el problema del agua. Entonces en este caso quizás se da esa particularidad, ¿no? Ellos de hecho luchan por hacer visible el problema. Uh-huh. Así que esto me parece que es una contribución más al desarrollo de esa lucha. Quiero contarte brevemente, porque después seguro Mari lo va a poder desarrollar mucho mejor. Ellos, digamos, llegan a la Defensoría también a partir de plantear el problema que viven ellos mismos directamente en carne propia de la falta de agua y del agua en malas condiciones que han sufrido durante mucho tiempo. El agua Caleta Olivia llega por principalmente dos vías. Una, digamos, son los pozos subterráneos de la zona de Meseta Espinosa, Cañadón, Quintar. Y por otro lado, que es la parte en la que nos enfocamos en esta etapa, se trata del agua que llega desde el lago Musters. El lago Musters forma parte de la cuenca hídrica, la cuenca hidrográfica del río Senguer. El río Senguer es un río que atraviesa dos provincias, pero mayormente está en la provincia de Chubut. Solamente atraviesa una partecita, digamos, de Santa Cruz, pero más allá de eso, el problema es que abastece no solamente a las localidades de Chubut, sino también a las de Santa Cruz, del norte santacruceño, de la costa, digamos, de la región costera. ¿Viene desde la montaña, viene de la cordillera? Viene desde la cordillera, claro. El lago se encuentra más o menos en un término medio, digamos, está como en el centro de la provincia de Chubut, el lago Musters, y desde el lago Musters salen los acueductos que llegan hasta todas las poblaciones, no solamente, digamos, de Santa Cruz, como te decía, también de Chubut, incluido Comodoro Rivadavia. Bueno, Caleta Olivia es quizás una de las localidades en las que más se manifestó el problema del agua, y a partir de eso ellos presentan este reclamo acá en la Defensoría, que más allá de la cuestión específicamente de la provisión del agua potable, que como es un servicio público, digamos, corresponde a otra actuación que también se está investigando en esta Defensoría, también lo que se evidenció a partir de esta denuncia de los vecinos de Caleta Olivia, en particular de Mari, es que por un lado, digamos, no tenemos una gestión integral de la cuenca del río Senguer. Por otro lado, también está la cuestión, como te decía, que esto es una etapa de la investigación, después está la otra etapa de la investigación sobre qué es lo que pasa en Meseta Espinosa y Cañadón Quintar, en donde la calidad del agua que se extrae, digamos, por lo menos hay un debate sobre cuál es esa calidad del agua, ¿no? Sí. Hay toda una discusión sobre la presencia de hidrocarburos, una cuestión bastante grave. Pero, digamos, enfocados en lo que hoy tenemos como resolución de la Defensoría, nos centramos en la cuestión de la gestión de la cuenca hídrica del río Senguer, que incluye al lago Musters, porque ellos, de hecho, digamos, denuncian que habría una disminución del caudal del lago. Esto seguramente lo habrán visto. Bueno, sí, la radio llega a distintos lugares del país, así sí. que también seguramente sí. está llegando a la población de Chubut, que en estos días ha habido notas periodísticas al respecto. De hecho, hubo una reunión del Comité Provincial de Cuenca en la que este tema se trabajó, pero digamos, más allá de lo que pueda hacer cada provincia, este es un problema que es interjurisdiccional. Es decir, acá hay dos provincias involucradas, porque el río atraviesa las dos provincias, pero más que nada porque el aprovechamiento del agua corresponde a las dos provincias. Cuando se habla de que se disminuye el caudal, es porque quizás están haciendo presas o están haciendo desvíos del caudal de agua para dentro de la provincia. Esto es lo que se tiene que ahora considerar. Se empieza a denunciar eso. Yo justamente hace un rato veíamos con Mari unas notas periodísticas que están, digamos, surgiendo en los medios locales y que se denuncia, digamos, desvíos no regulados, desvíos ilegales, principio. Todo esto empieza, acá, digamos, Mari nos está marcando en un mapa donde nos muestra algunos desvíos. Ahora, Mati, claro. después lo vamos a hablar bien con Mari y nos va a contar un poco también eso, lo que ellos están viendo dentro de eso, ¿no? Exacto. Al no haber un comité interjurisdiccional, la evaluación que se puede hacer desde cada una de las provincias es parcial, ¿no? Porque uno sabe lo que está pasando de un lado de la frontera entre una provincia y la otra, pero no del otro lado. Y acá Nación también tendría que intervenir, también podría intervenir Nación. Exacto, porque además esto está regulado, digamos, la gestión integral de las cuencas hídricas corresponde a lo que está establecido en la ley 25688, que es la ley de gestión de aguas, es una ley de presupuestos mínimos ambientales, o sea, establece lo que mínimamente debería garantizarse para la sustentabilidad del aprovechamiento del recurso. Sí. Entonces, bueno, esta ley establece, digamos, quiénes son los organismos responsables de que sus articulados se cumplan, y justamente la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que pertenece al Ministerio de Planificación Nacional, es la encargada de, digamos, organizar de alguna manera la creación de estos comités de cuenca y de regular, digamos, su funcionamiento para, digamos, homogeneizar también en el territorio nacional, que esto no sea simplemente a voluntad de cada una de las provincias, sí, ¿no? Sí. De repente lo logramos para Chubut y Santa Cruz, pero esto debe aplicarse para todas las cuencas hídricas del país, porque en definitiva en cada lugar hay problemas diferentes, pero en todos los lugares seguramente se presentan desafíos. Existen ya comités de cuencas armados en La Pampa, el Río Colorado, ¿no puede ser? Claro, hay algunos comités de cuenca interjurisdiccionales. Bueno, por ejemplo, acá en la Defensoría tenemos muy presente el caso del Salí, porque también se... Santiago del Estero y Tucumán. Exacto. Bueno, toda una cuestión, digamos, de la gestión de la contaminación, sí, producto más que nada de la vinaza y, bueno, la producción de esa región. Acá también participamos, digamos, activamente del fallo, de la causa Mendoza, la ejecución del fallo de la Corte Suprema sobre el Riachuelo. Eso también es una cuenca interjurisdiccional, están involucradas la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, digamos, en algún punto, y la Nación, por supuesto, pero, digamos, como jurisdicciones locales son esas, en un punto, digamos, son equivalentes en ese sentido. Por supuesto, tienen otra dimensión, otras complejidades y otras particularidades también, pero en todos los casos lo que se evidencia es que sin la participación de todas las jurisdicciones es muy difícil lograr conocer cuál es la situación y también conocer y acordar, digamos, con criterios homogéneos, cuáles son las formas de garantizar que el aprovechamiento que se haga del agua realmente sea sustentable y que también se prioricen los usos de esa agua, ¿no? Porque en este caso estamos hablando del agua para consumo humano. Sí. Entonces, bueno, ahora seguramente Mari te va a poder contar mejor que yo cuáles son las consecuencias de no tener garantizada, digamos, esa agua para consumo humano en Caleta Olivia. Mari López, entonces, vecina de Caleta Olivia, ¿cuánto hace que usted vive allí? Yo creo que hace 27 años, más o menos. Ajá, ¿siempre tuvieron problemas con el agua o los últimos años se venció? No, siempre se ha tenido problemas, pero no tan grave como en estos momentos. Cada vez, mes a mes o día a día, está cada vez peor. No se puede comparar lo que era en el 2012 ahora es más. En cuatro años. Claro. ¿Qué pasa? Tenemos problemas en calidad y en cantidad. En calidad, porque sabemos muy bien que se oculta la contaminación del agua, producto de la industria petrolera, Y bueno, se sigue ocultando y se va a seguir ocultando mientras ellos puedan. Y en cuanto a la cantidad, es porque es de forma interrumpida el agua en cualquier momento. Se corta, no hay agua, se corta, no llega el agua a la ciudad. Queda toda la ciudad sin agua. Claro, y hay veces que sí, hay veces que no. Es solamente, a veces es por barrio y en forma intermitente, o sea. No es algo que sea continuo. Claro, continuo, sí. Sino es que, pero tiene sus días, como en el 2014, febrero del 2014, que fue una gran movida. ¿Por qué? Porque estuvieron, estuvieron porque yo estuve acá en control médico, estuvieron 23 días sin agua. Sí, sí, fue un caso. En esos 23 días han caído hasta criaturas, justamente cayeron deshidratados, gente mayor deshidratada. Hubo una pediatra que estaba pidiendo ayuda. Y bueno, tuvieron que mandar a la gendarmería para ayudar con entregar los bidones de agua, porque no, realmente no era desastrosa cómo estaba Caleta. Pero ahora se está agregando más por el tema de las cloacas. Cada vez hay más cantidad de bocas de cloacas con efluentes cloacales. ¿Y qué pasa? Ya no parecemos personas, sino parecemos canguros, porque tenemos que andar saltando de una cuadra a otra, ¿no es cierto? Para evitar ensuciarnos, porque todas esas cosas igual no solamente quedan en suelo, sino lo aspiramos, y eso también es un riesgo sanitario. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Pedro. Tal vez. Ahora presentamos las noticias. ART. El gobierno prevé aprobar la reforma antes de fin de año. El proyecto enviado al Senado, que busca contener la industria del juicio, consensuado con gremios y sectores empresarios, establece que las comisiones médicas jurisdiccionales encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.